en Guatemala. El fotoperiodista de origen estadounidense Robert Nicholsberg, de la revista Time Magazine, estuvo en Guatemala en 1982 y pudo viajar con el ahora imputado de genocidio Manuel Benedicto Lucas García a la zona de operaciones durante el conflicto armado interno. Sus fotografías fueron parte de los medios de prueba, en este caso del genocidio Ishil, en la 56 jornada de audiencias, acompañadas del relato de Nicholsberg, escribió para un medio de comunicación estadounidense. En enero de 1982 viajé con Christopher Dickey, el corresponsal de The Washington Post, a los cuarteles militares en Santa Cruz del Quiché para hablar con el jefe del Estado Mayor del Ejército de Guatemala, Benedicto Lucas García. El general entrenado en Francia implementó una política de tierra arrasada con el propósito de eliminar una reciente insurgencia en las áreas indígenas de las tierras altas occidentales. La rebelión estaba en su apogeo y las guerrillas guatemaltecas se consideraban aliadas de los sandinistas de Nicaragua y del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador. El general nos invitó a Chris y a mí a hacer un viaje en helicóptero sobre el área rural montañosa de Quiché, donde encontraban al enemigo con una lógica simple y letal. Cualquiera que corriera de nuestro helicóptero blanco Bell era de la guerrilla o era simpatizante. Acompañado de dos francotiradores en la puerta y un oficial de inteligencia, el general Lucas García se sentó en el lugar del copiloto y dirigió el vuelo sobre las áreas rurales. Estábamos a 15 minutos de la capital provincial, volando a casi 500 metros de altura, cuando vimos a un grupo de mujeres que corrían para huir del helicóptero que se aproximaba. Ordenó al piloto que volara en círculo sobre los campos que estaban a nuestros pies y que se inclinara para que los francotiradores en la puerta pudieran ver mejor. Después gritó la orden de abrir fuego. ¡Dale, dale! La nota con el corresponsal Herbert Reyes desde Ciudad de Guatemala. La fotografía documental puede ofrecer datos a posteriori, tales como uso científico, educativo, informativo y en este caso particular como medio de prueba, dando el salto cualitativo de fotografía documental a medio de prueba en un juicio. La periodista del informativo Mayacat, Jocelyn Valdés, nos comparte la interpretación de la experiencia de escuchar al testigo durante este debate público. Mi nombre es Jocelyn Valdés, periodista de la red Mayacat. ¿Me podrías comentar qué valor testimonial tuvo el testigo de este día como periodista, el trabajo periodístico que presentó? El nombre del periodista es Robert Nicholsberg. Sí, tal vez el valor como fotoperiodista fue que documentaba básicamente los hechos en los cuales aparecía el general Benedicto Lucas García. No solo también exactamente dónde está Benedicto Lucas García, sino también lugares donde se presenciaban las masacres. Y pues eso básicamente fue como de valor para que sirviera de evidencia y así poder tener como un poco más contexto y más información de lo que el periodista desempeñaba, ya que pues anteriormente Benedicto Lucas García mencionaba que junto con él había un periodista que documentaba todo y hoy se pudo evidenciar lo que pues él documentó. Ricard Busquets, quien fue perito técnico en el caso de la criminalización de Bernardo Caal, nos comenta sobre la importancia de documentar y hacer uso del recurso fotográfico como medio de prueba en la defensa de los criminalizados. Es importante pues destacar que la utilidad que tiene la fotografía en la defensa del territorio es una utilidad primordial, importantísima, porque cubre varios aspectos, cubre el aspecto inmediato a nivel comunicacional de poder informar sobre algo que está ocurriendo en un lugar y en un momento determinado, de manera que intentas llegar a la población o a una mayor parte de la población o incluso a población que no conoce sobre la temática para intentar sensibilizarle. Esa es una de las utilidades principales que tiene la información inmediata, ¿no?, a la hora de difundir pues noticias, hechos que están ocurriendo. También tiene una importancia, lo había comentado anteriormente,